noche cortada, habrá que dar rodeo. Paso tantas veces que ya no me entero. Noche estrellada, soy yo el que me estrello. Cuando solo escucho ruido de silencio. Sus palabras, solo escucho ruido.